Las personas no siempre expresamos lo que sentimos en palabras. Podemos estar diciendo una cosa y sintiendo otra, o podemos no decir nada y estar sintiendo algo. Aquel que tenga empatía podrá ver a través de las palabras y los gestos y comprender un poquito más allá. Es normal que hoy en día nos volvamos un poco egoístas sin darnos cuenta, preocupados únicamente por nuestros problemas y pensando solo en nosotros, pero eso conlleva a tomar la ruta contraria a la de la empatía. La empatía nos moviliza a sentir el dolor del otro, a recuperar el interés por las personas que nos rodean y a consolidar la relación que con cada una de ellas tenemos. Es más fácil a medida que logramos conocer a las personas, ya que la relación frecuente nos permite descubrir los motivos de mal humor, de alegría o de tristeza de aquella persona con quien nos relacionamos y también a comprender su forma de actuar consecuente a ese estado de ánimo. La empatía es una gran característica y debemos valorarla como tal. Cuando alguien empatiza con nosotros, hay que saber apreciarlo. Y cuando alguien precisa de nosotros, hay que lograr desarrollar esta maravillosa capacidad al máximo para poder ayudar al otro, lo cual siempre significa una gran alegría. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.